¿Sabes? Ya salió. ¿Cómo que salió? Sí, ya salió. La convocatoria de la versión 2013 del Festival Internacional Global de Bogotá. Miradas críticas emancipadoras. ¿Y cuáles son los temas? Militarismo, seguridad y represión. El arte como propuesta de transformación. Racismo y políticas de control migratorio. Y el cierre de la convocatoria es el 15 de junio de 2013. ¿Cuándo? El 15 de junio de 2013. Que inscriban sus videos ya. La información está en www.globalebogota.wordpress.com. Entonces, pues vamos a estar compartiendo en algunos momentos la semilla. Hay algunos hermanos musiqueros, activistas, cualquier persona que tenga una palabra con la salud o con algún ejemplo vivo que pueda compartir, pues vamos a estar aquí en este momento que es de encontrarnos, compartir, reeducarnos y saber qué podemos hacer frente a los transgénicos. Lo primero, consumir orgánico. Entonces también están invitados mercados orgánicos para saber en Bogotá qué opciones y qué alternativas tenemos. La Red de Cualdeas de Colombia, el Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas, muchos colectivos de jóvenes estamos en torno de esto como un primer encuentro de muchos que vamos a seguir haciendo hasta que salga Monsanto de Colombia, como lo han hecho ya otros países, en Hungría, en Francia, ya hay más de 15 países alrededor del mundo fuera Monsanto de este país. Entonces, pues gracias por estar aquí, gracias por apoyar esto. Y pues lo hacemos todos, entonces cualquier colaboración nos sirve para una fotocopia, para empapelar, para escribir lo que pensamos. Es un muro abierto y lo co-creamos todos. Y pues muchas gracias. Pues depende de lo que se ponga ahí, pues podemos... Pero que nosotros llevamos desde que existimos 150 mil años comiendo comida natural, que produce la misma naturaleza. Ellos quieren dominar, o sea, tienen fábricas de comida y quieren dominar eso, y para eso están diseñando las semillas, inyectándolas las semillas, entonces lo que no tenían antes. Nuestros tomates, los que compramos aquí, ya no existen más. Ahora lo que existe es un tomate diseñado lindo, que se vea la vista precioso y pues en realidad no es. Y cuando se va a ver ese tomate, que fue el primero con el que experimentaron, le inyectaron la genética del salmón, porque lo que ellos querían era generar anticongelantes para que pudieran llevar esas cajas y hacer las hamburguesas en Estados Unidos con nuestros tomates. Entonces lo que hicieron fue inyectarles en la genética del salmón, que es un animal que no se congela a bajísimas temperaturas. Sí, entonces una vez que consiguieron eso, ahora un tomate de su larga vida nunca madura, porque ya están diseñados para estar en cajas todas con llenas de hielo. Sí, cuando el cuerpo del organismo comienza, ese tomate se llama técnicamente flower salad, es el primer alimento que ya no pudimos consumir de manera natural. Entonces, ¿hasta dónde vamos a dejar que eso ocurra? Y otro inconveniente también que hay en Colombia, es el más grave, todo más grave que esas semillas, es acerca del glifosato. El glifosato ya es prohibido en varios países del mundo porque genera una toxicidad, ¿sí?, en la piel, y entonces los campesinos que tienen que cultivar con eso son enseguida contaminados en su genética y también en su piel. Pero no solo eso, nosotros comemos residuos del glifosato cada vez que nos comemos un alimento sin pelar. Sí, entonces, si hoy en día, por ejemplo, el pimentón es uno de los que más tiene problemas, porque resulta que el pimentón no se puede pelar. Usted lo cocina y cuando lo está cocinando, ahí ya también está ingiriendo el glifosato. El glifosato se viene usando hace más de 40 años y hace más de 40 años también se están dando problemas en la salud de las personas, y la compañía lo sigue vendiendo en Colombia, y además es parte de una política nacional actualmente el uso del glifosato en nuestro suelo. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo si todo lo que nos venden tiene ya ese componente? Si todo ya está dentro dentro de nuestro organismo también. ¿Sí? ¿Y qué, cómo vamos a reaccionar ante eso? O sea, no es una cuestión solamente de reforma agraria y de las cuestiones de la tierra, ¿verdad? Sino también es una cuestión de que nos toca a todos, como consumidores nos están engañando. Una de las cosas, ¿verdad?, que venimos a pedir hoy es que por lo menos nos pongan en las etiquetas esto. Y los invito para que también piensen esto. Estamos en el capitalismo. Que vendan lo que quieran, continúen vendiendo lo que quieran, pero díganos qué nos están vendiendo para que nosotros decidamos si queremos envenenarnos o no. ¿Sí? Porque las vacas por más de 100.000 años han comido pasto y ahora nuestras vacas ya no comen más pasto, comen concentrados que son de la genética modificada de la Monsanto, que se hacen a partir de soja modificada genéticamente. Entonces, ¿verdad? Esa vaca que usted se la come ingenuamente pensando que es un animal natural y no lo es. Ese animal desde que nació ha sido alimentado por una comida ya no natural, con una comida que es, la hicieron en un laboratorio y que no fue realizada, ¿verdad?, por la misma naturaleza y la evolución. Una alteración evolutiva así en tan corto tiempo, ¿qué genera? ¿Qué va a generar en la humanidad y qué va a generar en la reproducción de nuestros hijos? Vemos hoy en día que las niñas, por ejemplo, las niñas se están desarrollando a mucho más temprana edad. ¿Eso qué significa? No es que nosotros no exista la evolución, pero una evolución a tan corto tiempo, claro, comiendo de los pollos, ¿verdad?, que también se alimentan con concentrados de la Monsanto, que están diseñados para que las pechugas sean más grandes en más corto tiempo. Entonces, antes demoraba 3 meses en crecer un pollo y hoy en día cultivan prácticamente a los pollos en 45 días. Cuando su niño, ¿verdad?, come eso, ingiere todos los días esos pollos que son los que nos venden en el mercado, enseguida va a generar un problema hormonal y su cuerpo se va a modificar. Por eso es que 9, 10 años de edad, ¿verdad? Antes era a los 13, a los 14, a los 15, inclusive a los 16 años era todavía lo natural. Ahora entonces estamos cambiando nuestra naturaleza. Y lo más grave de todo es que todos los gobiernos están aceptando esto. Y la semana pasada quiero contarles que nacieron los primeros bebés genéticamente modificados en el mundo, sí, que son hijos de 3 papás. Si ya no tienen uno, tienen 3 papás y una mamá. ¿Sí? ¿Esto qué implicaciones va a tener? Quiere decir que la generación de ustedes que están jóvenes, ¿verdad?, cuando dentro de 20 años ya esa gente que nació la semana pasada va a tener 20 años y nosotros con unos cyborgs vamos a tener que competir con unos cyborgs al lado, ¿verdad?, para llevar a cabo entonces nuestra competencia laboral. Entonces, ¿usted es puro o es producto de la Monsanto? ¿Vamos a competir con nuestros currículos, con esa gente? O sea, si se le puede llamar gente a eso. ¿Qué está pasando? Si no reaccionamos en este momento, ¿cómo vamos a hacer que cambien, que se modifiquen esas situaciones? Si nosotros no reaccionamos ahora. Y la manera de reaccionar es, ahora que ustedes lo están escuchando, divulguen toda esa información lo máximo posible a toda la gente que sepa. Aquí hay algunos de nuestros productos, ¿verdad?, que están usando eso. Cada vez que usted los consume, y muchos más en el mercado, cada vez que usted los consume, cada vez que usted pasa por la caja registradora uno de estos productos, o de los productos de Quaker, de los productos de Nestlé, de los productos de Unilever, ¿verdad? Porque inclusive esto va hasta nuestros champús. Hoy en día hay una cantidad de problemas cutáneos de la piel que salen, ¿verdad?, inesperadamente después de que usted usa un champú. ¿Eso por qué pasa? Porque están haciendo nuestros productos también de cosméticos y de aseo personal con esa soya modificada, ¿cierto?, con todo ese maíz modificado, y eso le ponen a nuestros jabones. Claro, entonces, ¿en qué queda nuestro cuerpo? No les importa nada. ¿Y cuál es el interés? Que también seamos, como dicen la misma compañía, reducir la tasa de edad en que el ser humano muere. Porque aprovechan los años útiles en que uno puede trabajar para una corporación, ¿verdad? 20 o 30 horas, ¿verdad?, ¿cierto?, consecutivas cuando es joven. Ya cuando pasa de los 50 años de edad, no. Pero ya cuando eso, ya la compañía ya también te tiene completamente envenenado, con la piel envenenada, con el cuerpo todo lleno de bacterias y de tumores, Sí, la revista Semana sacó hace más o menos 3 meses un reportaje mostrando que la primera investigación que se hace de esa alimentación, ¿qué genera? Genera unos tumores gigantescos, sobre todo en el hígado. El hígado se modifica y llega al punto en que se pudre tu propio hígado, se va pudriendo mientras uno está vivo cuando come esas cosas. ¿Por qué? Porque como no es natural, entra y esa distorsión genética no la puede resistir nuestro organismo. Entonces, les quiero hacer una invitación a que divulguemos toda esta información lo máximo posible. Ustedes pueden, en la internet, ustedes colocan la palabra Monsanto y ahí van a encontrar muchísima información. En YouTube hay varios documentales, tanto del glifosato que les estoy contando, como también de todo lo que tiene que ver con las semillas, porque la intención también es que todo el tiempo tengamos que estar los campesinos de nuestros países comprando las semillas para la Monsanto, ¿sí? Y no impidiendo que esa semilla, que esa tusa, que antes le daba al campesino la posibilidad de volver a sembrar, ahora tenga que ser comprada. Entonces nosotros tenemos ahorita el gran problema que hay, ¿verdad?, es la desinformación. Sí, esto está entrando muy rápidamente y no va a tener vuelta atrás. Una de las cosas más graves del asunto es la irreversibilidad. Hay una irreversibilidad en los procesos genéticos. Cuando hay mutación genética, no hay vuelta atrás, solamente para adelante. ¿Qué va a hacer de la humanidad? ¿Qué va a hacer de los animales? Esto se reproduce y se va a expandir, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Como los seres humanos. Yo te hago una pregunta, o sea, tenemos semillas transgénicas, tenemos semillas variedad, tenemos semillas híbridas, ¿cierto? Uh-huh. Que son como las semillas que están en el mercado y con las que podemos acceder, fuera pues de las semillas ya naturalizadas o las que nosotros mismos cultivamos, esas digamos. Pues mi pregunta es, ¿las transgénicas son fértiles? O sea, si yo tengo una mazorca, poniendo tu tema, y la vuelvo a sembrar, ellas no salen nada, porque son los mismos que las híbridas. Están esterilizadas, porque ayer genéticamente esterilizadas. Porque uno de los grandes problemas de la Monsanto y lo que está diciendo es que los agricultores no pueden sembrar y les están quitando sus semillas. Pero ayer me quedó una duda dentro del seminario que teníamos en la Nacional, y es que Monsanto está recogiendo las semillas para no dejarlas sembrar, pero es porque están sembrando esas semillas. O sea, me quedó una duda. Esa es la última, lo que pasa es que ese es el último avance, uno de los últimos avances científicos de la Monsanto, es la producción. Esa que estás diciendo es un tipo, se llama Terminator, sí. Que hay de todos los alimentos, 7000 alimentos casi, ya llega. A ver, ese es el último avance, que es meterse en la genética para esterilizar, o sea, cortar esa cosita del XY que permite, ¿verdad?, que haya una reproducción, que es también lo que quieren hacer con los seres humanos porque nos quieren producir en laboratorio. Ese es un tipo. Esa Terminator, efectivamente, el otro día me regalaron unos aguacates del Carrefour. Abrí los el aguacate y cuando hice así, ¿verdad?, con el cuchillo siguió derecho. Había la forma de la semilla, pero no había nada dentro. Sí, la semilla estaba hueca, estaba huecada por dentro. Y eso entonces es que esa es exactamente la técnica. ¿Qué va a pasar? Obviamente, yo pienso, ¿no?, que como todos los seres vivos estamos relacionados, también va a generar esterilidad en las mujeres. Porque si la semilla genéticamente es estéril y tú me ingieres, ese es un tipo. Pero como dices, las otras dos, es bien importante que preguntes, porque los indígenas, ¿verdad?, los afros, han experimentado con semillas por milenios y las han modificado. Sí, y han hecho nuevas plantas. Nosotros creamos el maíz. El maíz no es una, es modificado con un diálogo con la evolución del planeta de muchos milenios. Hay un listado de productos en el mercado que compren productos agrícolas de Monsanto. ¿Hay algún listado de productos que estén en el mercado? Ajá, sí. Que se pueda descargar con productos de Monsanto. Sí, si hay, si quieren, todas las personas que quieren ver en el correo electrónico, les paso muchísima información al respecto. Hay unos listados, bueno, Greenpeace ha sido el primero que ha sacado listados, sacó listados para México, para España y algunos de como Frito-Lay, PepsiCo, ya coinciden. Entonces ya uno puede tener cuidado con eso. La Nestlé, por ejemplo, hace 2-3 años compró la patente de la genética del café. Sí, entonces, ¿cuál es la intención? Es acabar con todas las variedades y homogeneizar para que Colombia se vuelva dependiente de la compra del café. Esos listados están en la página de Greenpeace, hay varios, pero ¿qué pasa? Falta el listado para Colombia, porque es que alguno de nosotros tiene que hacer, tiene que ponerse en la investigación y atrás de todo eso, para saber qué tiene uno, porque es uno de las cosas que queremos pedir el día de hoy. No tenemos etiquetaje, no tenemos etiquetaje, nos están robando la posibilidad de que nosotros sepamos qué comemos, y sin el etiquetaje no podemos hacer la lista, porque por ejemplo en Brasil por lo menos consiguió que ya todo el mundo sepa qué es lo que tiene esos venenos, porque ahí dice es transgénico. Lo que nos llega de México y lo que nos llega de Brasil ya viene con el etiquetaje. ¿Y qué pasa con Colombia? Que ustedes ven, viene una cosa que concierne a todos y todavía estamos tan poco, porque están impidiendo que conozcamos esta información. Y ahí podemos comenzar a hacer nosotros la lista. Exacto, así como la cabeza de la lanza. Pero productores de productos transgénicos, te lo digo porque yo he sido agricultor, he sembrado zanahoria, he sembrado papa, brócoli, lechuga y espinaca, y las semillas que produce más, en un 90% son transgénicas. Sí, ahora todo está, ahora realmente, ¿verdad? Semilla autóctona. La prueba está en que ustedes en su casa compren una mazorca, pónganla a secar, desgránenla, resienten ese grano de maíz. No, si no se reproduce, no es transgénico. Entonces, en Colombia el 80% de los tomates, el 80% del maíz es transgénico. Lo que sucede es que como eso se reproduce por esporas, ¿no? O sea, ya tenemos el ejemplo de dos países vecinos que prohibieron esas semillas, que son Bolivia y creo que Perú también ya, y Ecuador, ya prohibieron la entrada de las semillas de la Monsanto, ¿verdad? Es un paso hacia adelante, pero no es suficiente Ecuador, porque como se reproduce. 80 variedades de maíz. Sí. Bien, y son los que van a conservarlo, porque aquí como se le ha, ¿verdad?, permitido la entrada absoluta a la compañía hasta el momento, hasta que nos opongamos y hagamos algo, como sucedió. Y una de las cosas más interesantes, por ejemplo, el movimiento de Bolivia, que fue todo en silencio y simplemente boicotando la comida, no comprándola. Así lograron eliminar a McDonald's de sus países, no comprando, no creyendo que esa comida es prestigiosa, que esa comida que me va a dejar chic entrar a un restaurante como McDonald's, cuando lo que me venden ahí es solamente alimentación de la Monsanto. Entonces, boicotaron esto y ahí impidieron que eso circulara. Pero igual también tenemos que pedir, ¿no?, como colombianos, como colombianas, que nos coloquen en las etiquetas para saber dónde está el enemigo al frente, dónde están todos esos venenos que quieren dejar nuestro cuerpo en la miseria, porque sin esto, si nosotros no solicitamos eso, ¿cómo vamos a generar los listados que se están haciendo los países donde dieron ese primer paso? Allá están ellos son los que están más organizados, que es el grupo Semillas. Exacto, es la compañía. Sí, es la compañía. La única. No, hay las cinco más grandes son DuPont, Syngenta, Bayer, también está Pioneer, sí, que antes hacía, por ejemplo, equipos de sonido, ¿verdad? Igual también, ¿qué pasa con la Monsanto? La Monsanto inicia siendo compañía química. Sí, lo primero que va a hacer es unos aislantes para los aparatos eléctricos y electrónicos que todavía se usan, que se llama PCB. Los lugares donde se produce el PCB, la gente está toda contaminada, está toda mal, tiene el cuerpo todo mal, sí, inclusive genera, impide que la cabeza se desarrolle durante, cuando uno es un feto dentro de la mamá, y la gente nace ya tipo descerebrada, ¿sí? Y esa es la misma compañía que... Hay entidades donde usted va en paso, llegan los campesinos a preguntar sobre variedades de maíz, un maíz híbrido. Si yo soy campesino, un maíz regional, era una mazorca, dos mazorcas, y me demora 6 meses, 7 meses. Y en cambio me dan un híbrido, me salen 7 mazorquitas, dura 7 mazorcas, en cada planta, 6, 4, y dura 5 meses. La competencia, tratar de cambiar esa mentalidad campesina donde está metiendo, es muy barata la semilla, es que es muy rentable. Entonces yo prefiero ponerlo en otra empresa, un poco la vida más cómoda, intentando con todos los híbridos. Lo que sí sé que los híbridos, ¿se acuerdan? Que yo no quiero, es que usted puede volver a sembrar la semilla, lo que pasa es que no vuelve a tener una cita, va a bajar la calidad de la semilla. No sé la calidad de la semilla. Tiene, no sé qué calidad de maíz tenemos, pero sí es muy difícil tratar de convencer a un campesino que está tratando de buscar la borra. Hemos evolucionado con tratar de tomar el maíz a una manera más productiva, y es seleccionando el maíz y la semilla también. Claro. ¿Sí? Pero no puedes competir, es imposible. Para que te salga una planta, te vayan a salir 5, 6 pasos. Y duplicas tu producción, dile eso, campesino. Por eso es que tenemos, exacto, como no hay normal de un kilo de maíz. Como no hay forma de luchar de esa manera, tenemos que eliminar a la compañía del suelo colombiano. Tenemos que sacar a la compañía Monsanto del suelo colombiano. Porque si no, no vamos a tener cómo, el campesino no va a tener cómo competir. Y acaba quebrando el campesino, porque el campesino no compraba su comida, ¿sí? Y además de eso, ¿pero cómo va a llegar a la conciencia cuando vean que su cuerpo está siendo envenenado, que su cuerpo está siendo mutado genéticamente? Los niños nacen con deformaciones genéticas ya en las áreas campesinas de casi todo Paraguay. Entonces, esa es la única manera que podemos... La intención del trabajo que está haciendo es eliminar de raíz el problema, y es no dando la alimentación. Es la única. Y ya la tiene, ya tiene el permiso. A partir de 2010, de julio de 2010, se le otorgó el permiso para que la compañía esté aquí. Y ¿sabes qué? No solamente le dieron el permiso para que ella siembre nuestros suelos, lo que ya se ha inventado en Estados Unidos, sino para que experimente nuestros suelos. Entonces, en los llanos orientales, ¿verdad?, también se están haciendo unos laboratorios como si fueran obviamente laboratorios absurdos, porque las esporas van por todo lado. ¿Y qué va a hacer? No le resultó uno de sus inventicos genéticos. Igual, eso, ¿verdad?, es envenenamiento. Ya fue a la tierra, ya fue al agua, ya se distribuyó, ¿verdad?, por los campos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Es eso reversible? Hay irreversibilidad. El problema es qué en sí se va a hacer, dónde hay que firmar, ¿sí? Dónde hay que firmar, no, para poder llegar y que esto se elimine, que esto sea, se vuelva ilegal. Listo, sí, tenemos que montar el movimiento. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, una web donde podamos otros firmar y protestar. De acuerdo, totalmente. Por la red. Hagámoslo. Eso es lo que buscar tenemos un senador, que buscar un congresista. Si usted fue político, no, solo existe apoyo político a favor de los humanos. Hasta ahora no hay nada en contra. Es sobre todo si le das ese etiquete. Perdón. Etiquete que es un veneno, porque eso no es un veneno. Vamos. Se requiere la semilla, sino que contractualmente obligaban a la gente que quisiera utilizar esa semilla a adquirir las cosas de Monsanto. ¿Qué pasa con Monsanto? El problema es que ellos, tanto en Estados Unidos como en Europa, como lo que están haciendo acá, no solamente empiezan, o no solamente son unos vendedores directos, ellos se meten con los gobiernos. O sea, tienen los científicos que tienen. El gobierno de Estados Unidos es totalmente lleno. O sea, son los mismos directivos de Monsanto. Sí, claro. Claro, los mismos. Por eso es que planear la estrategia tenemos que planear una estrategia conjunta que no tenga que ver con eso, porque si nosotros planeamos una estrategia que está vinculada con esos procesos, no se puede. ¿Qué nos vamos a inventar, verdad? Porque es que el desafío es de todos. de todos los que queremos o que quieren ser papás, quieren ser mamás, el desafío está en todos. Porque eso es una cosa, digamos, los derechos laborales que están tan violentados en Colombia, es una cosa que el que no quiere participar, pues listo, no participa y ya. ¿Cierto? Pero es que aquí estamos hablando de mutación genética, ¿sí? Entonces aquí, y la cuestión, ¿verdad? Y cuando uno piensa en mutación genética, piensa en las siguientes generaciones y dice, ¿quiénes van a ser? Porque ya ni siquiera vamos a tener control sobre eso. Si ellos van a ser humanos o no van a ser humanos, ¿sí? Y ahí, y cuando pensamos en ese punto, hay que tener la responsabilidad, hay que arrogársela a uno mismo, para adentro de uno mismo, y tomarla, ¿verdad?, como una bandera, porque si no, como dicen, hay que planear la estrategia. Entonces planeémoslas juntas, juntos. Por eso estamos aquí reunidos, para divulgar la información y también para decir, listo, tú crees que es a través de firmas, entonces ponte en el liderazgo, toma un papel, ya, toma los datos de todos los que estamos aquí, comencemos por algún punto, seamos ahí sí una semilla de los que ellos quieren eliminar. Sí. A ver, hay un grupo ya, a ver, hay, mundialmente hay movimientos contra Monsanto que ya están muy bien organizados en diferentes países. Y por ejemplo, lo que tú estabas hablando antes, de que en Bolivia, en Ecuador, ya se han avanzado, o sea, legalmente, se ha avanzado para retirar dentro del suelo. Entonces hay que ponerse en contacto con estos grupos para ver cómo lo hicieron, de qué forma llegaron ellos al Congreso, de qué forma llegaron al gobierno para poder hacer eso. Una cosa que es muy importante que a mí me gustaría compartir con todos, aparte de lo que es el transgénico como tal, y los estudios que todavía se están haciendo, y la información que se está divulgando y todo eso, tenemos que tener en cuenta es el envenenamiento de la tierra, ¿vale? La contaminación de la tierra. El uso de los productos de Monsanto, como ustedes decían, conlleva también un montón de pesticidas, de fórmulas que ellos mismos hacen para que la tierra trabaje de una forma que va muriendo poco a poco. Desde los años 80, en India, solamente se podía utilizar Monsanto. Ellos mataron toda la tierra de India. Los campesinos se suicidaban porque no podían sacar las cosechas. Hoy en día todavía sucede eso. Pero hay movimientos que se han creado de agricultura biodinámica, de agricultura ecológica, que han podido recuperar esas tierras. ¿Cómo es posible que en Colombia, en el año 2010, después de todos los ejemplos de países que han matado la tierra, vengan los políticos a venderla como ejemplo, ya viendo que se ha maltratado, que no ha funcionado, que ese sistema que ellos creían que era maravilloso, que iba a salvar supuestamente el hambre del mundo, viendo que no ha funcionado ya hace más de 25, 30 años, en el 2010 lo aprueben aquí? Siempre copiando tarde y mal. ¿Qué es esto? A ver. Y por eso hay que, sobre todo, educar a la gente que no sabe nada. En el foro mismo que estábamos viendo hace poquito, teníamos un montón de gente preguntando, pero eso sí, usted me demuestra de verdad científicamente que da cáncer. ¿Dónde está el estudio? Muéstreme. ¿Cómo podemos demostrarle? ¿Cómo podemos enseñarle a la gente qué es un transgénico? ¿Qué es producto modificado genéticamente? Sí, y lo que conlleva, ¿no? O sea, todos los pesticidas, y sobre todo también no olvidarse que es una compañía que tiene además militantes de guerrilla que van a extorsionar al campesino, que si no siembra sus semillas de su forma. O sea, han pasado un montón de cosas en Estados Unidos, por ejemplo, que se cruzaban las esporas y llegaba donde el señor del maíz, que no era transgénico, su maíz mismo se contaminaba, y después llegan y decían, usted no tiene que pagar porque usted está sembrando nuestro maíz. Yo nunca le he comprado a usted la semilla, que está diciendo, yo le pruebo que usted tiene mi maíz. Y le meten una demanda de no sé cuántos millones de dólares, lo hacen quebrar. Hay un documental muy bueno. Hay un montón de información. Exactamente. O sea, él tenía su posición y demandaron. Hola. la soya. Qué bueno ver. Te dicen, ay, la soya es maravillosa. No, la soya que nos están vendiendo es una serie. Soya transgénica terrible. Sí, porque es que aparte de la historia no alcanza. Qué bien, ojalá ya sea marihuana. Oye, ¿les puedo hacer una sugerencia? Bueno, pues igual, primero que todo, mucho gusto. Yo me llamo Juanita Ariza, soy de representante del movimiento Canto al Agua. Y quiero que sepan que estamos acá presentes hoy porque estamos totalmente de acuerdo en que se frene a Monsanto, que se haga un boicot a Monsanto desde la parte legal, administrativa, jurídica, académica, gubernamental, todo lo que podemos hacer para lograrlo. Entonces yo siento que acá se está compartiendo una información muy importante. Es necesario que nos organizemos un círculo amplio para que todo el mundo pueda saber la información que estamos dando. Abrir el espacio para que cada persona dé su opinión acerca de qué es Monsanto, por qué lo debemos detener, etcétera, cuente cuál es su organización y podamos saber, porque hasta este momento está un poquito segmentado el evento. O sea, a la medida que organicemos un círculo ya nos vamos a ir ordenando más. Entonces ¿qué? Quiero los organizadores de acá. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, contar a las personas que se acercaron al plantón contra Monsanto por qué razones están acá. Jenny, cuéntanos por qué te acercaste a este plantón. Bueno, me encontré con mis compañeras que me comentaron que había un plantón contra la Monsanto. Creo que es una forma de participación, de conocer, sobre todo informarnos qué es lo que es la Monsanto y cómo podemos adquirir productos que no estén modificados, teniendo en cuenta que la soberanía alimentaria es de las principales herramientas para lograr una realmente una soberanía y una independencia. Lucía. Bueno, yo me acerqué porque, bueno, hace un tiempo conocimos como la historia de Vandana Chio y pues cuando conocimos todo lo que pasó en la India nos empezamos a interesar mucho y aparte de eso ya habíamos pues conocido lo que pasó con el agente naranja en Vietnam y en Irak, entonces dijimos como no, pues realmente todo esto es Monsanto, el glifosato lo hace Monsanto. Y cuando nos enteramos de que había acá ya como un plantón ya como más específico, pues ya como que decidimos venir, y aparte porque también hacemos parte de algo que se llama el Pacto Mundial Consciente, que está trabajando ya como desde cosas más puntuales legalmente para poder contrarrestar pues el accionar de Monsanto en Colombia. Entonces haciendo parte de ellos y participando artísticamente, políticamente y socialmente también estamos acá. Porque creo que es importante entender que hay que llegar a un nivel de conciencia donde comprendamos que como consumidores también tenemos el poder de decidir qué es lo que queremos. Entonces, es una posibilidad de unirnos todos y de sentar nuestro precedente con que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Unirnos y empezar a buscar nuevas alternativas. Me parecía muy chévere ver que hoy sucedía esto y como que no lo había visto antes. Entonces surgen muchas ideas y ganas de seguir trabajando por la causa, apoyar los bancos de semillas e invitar a la gente a que tome la decisión de consumir con conciencia y que desde el consumo también podemos generar un cambio. La marcha, porque creemos que es necesario hablar de la seguridad alimentaria desde la intervención del campo como... Sí, como apropiación del campo y de nuestros alimentos, porque se nos están metiendo multinacionales que ni siquiera hacen parte de este país a traer modificaciones genéticas dentro de las semillas que nos están ofreciendo para sembrar estas de lecho. Es un negocio para ellos. ¿Cómo? Que esas semillas solamente reciben fertilizantes y la misma marca que es, o de la misma empresa multinacional que se llama Monsanto. Y no solo, bueno, Monsanto tiene, yo creo que Monsanto tiene filiales o que es por las cuales ellos están vendiendo sus productos sin su nombre, sino más bien de venden, digamos, estos productos a estas filiales para que distribuyan sus creaciones genéticas y se esconden detrás de todo esto. Bueno, pues principalmente como al ser madre, tengo dos hijas, una de 3 años y una bebecita de 7 meses. Me sirvió mucho como para despertar en preguntarme pues también cómo me estaba alimentando, cómo las iba a alimentar a ellas. Siempre sentí una conexión muy grande con la madre tierra, con la tierra, y siento que somos hijos de ella, que la tierra nos posibilita vivir dignamente. Pero lastimosamente la humanidad pues tiene un camino grande para aprender a vivir con conciencia y pues hacemos daño a la tierra y nos hacemos daño a nosotros. Y pues siento que sí hay que hacer algo, y pues cuando hay gente que está vibrando en esa sintonía y quiere también hacer algo, pues hay que unirse y apoyar. Problema. Específicamente hoy estamos haciendo un plantón contra la multinacional Monsanto. Hoy como en 200, aquí como en 235 países más o menos, se están haciendo una marcha contra Monsanto en este momento. Una marcha a nivel internacional. vamos a tener afiches, tenemos fanzine, queremos un poco dialogar y hacer una mesa, si se puede, de diálogo y de saberes, un intercambio de saberes acerca de qué está pasando con nuestras semillas nativas, qué está pasando con el Tratado de Libre Comercio y cómo nos está perjudicando eso con, personalmente y con nuestra familia, nuestros núcleos más cercanos. Se están perdiendo semillas muy, muy, muy valiosas para nosotros: quinoa, amaranto, amaranto negro, chía, papa criolla roja, un montón de biodiversidad que se está perdiendo porque la multinacional quiere patentar sus semillas y quiere que los campesinos compren semillas. No podemos permitirlo y por eso estamos aquí el día de hoy. Hasta las 4 vamos a estar informándonos, intercambiando conocimiento acerca de esto. Sean bienvenidos y por favor, a cada uno con donde vayamos hoy a nuestras casas, informámonos. Contémosle el problema que está pasando con la multinacional Monsanto, con Syngenta y todos los que quieren tomarse nuestro alimento. Esperamos que la pasemos muy bien hoy. Esperamos que sea una tarde de paz absoluta porque no vamos a pelear contra nadie, nos estamos manifestando de forma pasiva y pues nada, gocémonosla todas. Pues el propósito de nosotros al acercarnos a esta manifestación es apoyar con nuestra presencia la semilla nativa, la semilla del país, la producción original y el conocimiento originario. Porque tuve la oportunidad de ver personalmente toda la tierra de Sudamérica y Centroamérica en la carrera continental por el agua, adquirí un compromiso muy grande con el bienestar público y privado. Entonces yo vine acá porque quiero saber quiénes son las organizaciones, con quiénes somos los que estamos dispuestos acá en Bogotá para transformar esta realidad. También vine en representación del movimiento Canto al Agua, que es una comunidad internacional para la protección del agua y la sanación del agua del mundo y de la humanidad, es decir, de la sangre. Entonces, pues eso es lo que nos encuentra hoy aquí a todos, es unirnos en un solo corazón por la vida, unirnos en un solo corazón porque esto es de todos, esta tierra es de todos. Algo muy importante y es lo primero, que la tierra no le pertenece a nadie, nosotros pertenecemos a la madre tierra y desde ahí parte este aprendizaje de qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestra misión con la vida. Entonces, bienvenidos a todas, a todos. Gracias por traer colores, arte, música, semillas, muestras de nuestros campos, cosechas orgánicas. Entonces, me gustaría que alzaran la mano quienes vienen de universidades. ¿De cuál universidad? Gritemos a ver. Minuto. Nacho, bueno, listo. Entonces, estos vienen de la Facultad de Agroecología. Vamos a organizarnos como en unos grupos dinámicos de charlas para que aprovechemos este tiempo que tenemos aquí y nos enteremos más profundamente. También está la Universidad Javeriana de Ecología, con Nata aquí. Entonces, vamos a hacer un grupo para que nuestros amigos de la Uniminuto nos expliquen los efectos de los pesticidas, de los venenos, del cultivo masivo en las tierras y cómo desertifica la tierra 50, 60, 70 años y mata la biodiversidad. Entonces vamos a hacer un grupo de charla con ellos. Sí, vamos a hacer un ejercicio más o menos de una media hora, 40 minutos en esta parte. ¿Dónde están los del mercado orgánico consciente? ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Quiénes tienen semillas o trabajan con redes de semillas? Que vengan hacia este lado de acá. Puede ser uno. semillas. Buenas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pequeña conversación también alrededor de cómo organizarnos como guardianes de semillas, cómo debemos plantar una semilla cuando nos llega a la mano, cómo la debemos alimentar, y esto va a ser a cargo de... Arles. Perfecto, de Arles, de la Universidad Minuto de Dios. Y aquí a este lado tenemos a don Arturito, que él nos endulza la vida a todos con una miel muy deliciosa, orgánica, del mercado orgánico consciente. Entonces, con él vamos a hacer una pequeña charlita que nos va a comentar también cómo es la organización de los mercados, la autogestión, qué pasa con el mercado orgánico consciente, en dónde está ubicado, cuántos productores hay allí. Entonces, con don Arturo, aquí debajo de la carpita nos podemos hacer con don Arturo, los que estén interesados en saber en dónde conseguir su alimento limpio, fuera de veneno, ¿sí? ¿Por qué no dejamos el círculo así que vayan hablando? ¡Sí! ¿Todos están interesados? ¡Sí! Bueno, hagámoslo entonces. Muy buena idea. Primero el mercado, entonces, ya que está aquí, don Arturo, cuéntenos cómo funciona el mercado, cómo funcionan los mercados. Muy buenos días para todos los compañeros y compañeras. Me ayudarán. Buenos días. ¿Hacia allá? ¿De quién son? No sé si de pronto son de Dinamarca. Un municipio que limita con Cachimbay, La Mesa y Anolaima. Estoy dedicado a, después de trajinar por mucho tiempo en la ciudad, regresé al campo, a una tierra que dejaron mis queridos padres, y en el andar de la vida encontré el mercado orgánico consciente y solidario con un grupo de gente campesina, otros compañeros universitarios, con un cambio de mentalidad bastante hermoso acerca de la vida y acerca de las costumbres. Dentro de las costumbres que he venido asimilando en este mercado está el poder de cultivar nosotros nuestra propia comida. Cultivando nuestra propia comida tenemos unas ventajas extraordinarias, que es el saber qué estamos comiendo. Porque cuando usted va a la tienda, va al supermercado, compra, pero no sabe ni siquiera de qué lugar viene esa comida, quién la sembró, cómo la sembró. Yo he trajinado mucho en el campo. ¿De quién es este celular? No. De grabadora. Ay, perdón. Esa tecnología nos atropella a los campesinos empíricos. Bueno, entonces, los compañeros del mercado nos han enseñado muchísimas cosas. Importantísimo saber de dónde viene la comida. Muchas veces la comida se siembra a punta de madrazos cuando no se sabe. El campesino está embejucado como el disco, y llega a trabajar y lo primero que te irradia es mala energía, con el mal genio, con las groserías, con los comentarios obscenos que se hacen. Todo eso influye en la calidad de un alimento. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así como se dice que cuando la dama o el cocinero va a preparar la comida, debe estar en total armonía y querer su oficio y darle los mejores pensados para que ese alimento llegue al consumidor envuelto de una ternura muy grande, para que así sea asimilado mejor por quien lo consume. Entonces, en la siembra, lo que dijo aquí la niña hace un momento, la semilla hay que quererla desde que se recoge hasta que termina su ciclo en el paladar de la gente. Una semilla se debe recoger con amor, se debe cuidar con una especialidad, como cuando la mujer está embarazada y tiene su hijo, que se le brinda ese cariño inmenso. Así se deben cuidar las semillas. Se deben cuidar, y en estos momentos muchísimo más. Antiguamente no sucedía ese problema que tenemos hoy, que están siendo recogidas las semillas nativas para suplementarlas con un poco de variedades que han sido trabajadas en laboratorios. Estas semillas vienen ya preparadas para un manejo de químicos, donde tienen que agregarles muchos suplementos químicos, venenos, insecticidas, pesticidas y todas estas cosas que dañan el ambiente, dañan el agua, dañan el aire, dañan la tierra, dañan la salud de los seres humanos. Vemos hoy en día cómo las enfermedades vienen agobiando a todos los seres humanos y por ende a todos los seres del planeta, sean animales, sean vegetales, pero estamos sufriendo una transformación muy dura y todo esto se debe a la inconsciencia de los seres humanos, de aquellos que nos hacen consumir estas comidas, de aquellos que preparan esas semillas y nosotros que accedemos al consumo de ellas. Las semillas nativas son las semillas que la misma naturaleza nos ha dado. Son semillas que han brotado porque el Creador lo quiso así. Y son las semillas que nos llevan un alimento completo al organismo. Estas semillas se han tenido que venir custodiando porque, como les cuento, las mafias, por decirlo así, han venido recogiéndolas para suplementarlas por sus híbridos o por sus transgénicos. Ha sido una lucha muy dura. Yo hace muy poco que he ingresado a este campo de las semillas y en este momento tengo semillas naturales de malanga, de auyama, de naranja, mandarina, guayaba, papaya, boren y otras que se me escapan en este momento. Estas semillas están a la orden de quien las quiera reproducir, tener y llevar para sus fincas en el mercado orgánico. El mercado orgánico tiene no un banco de semillas, pero sí encuentra variedad de semillas de otros compañeros que están trabajando duramente en Boyacá, en Los Llanos, en el Cauca, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en varios municipios de acá de Cundinamarca. Aparte de las semillas, me dedico a la apicultura, que es mi trabajo que he venido realizando desde hace 40 años. Quiero contarles que también la abeja ha venido sufriendo muchísimo. En este momento las abejas... Mirándome... ¿Cuál es la idea? Charla con... Para que no mire... Entramos el 25 de mayo, más de 44 países en todo el mundo, 200.000 personas haciendo una voz en alerta, en alto, a toda la dinámica de muerte de Monsanto. En Colombia tenemos muchos cultivos transgénicos, maíz, algodón, soya, trigo, papa, ¿sí? Además de los venenos que se utilizan, que matan con toda la biodiversidad y acaban con el aire, acaban con la tierra y obviamente esos efectos que le pasan a las plantas, al aire, a los animales, nos pasan a nosotros. Y por esto es la epidemia que tenemos de cáncer, la epidemia que tenemos de malformaciones genéticas, de abortos simultáneos, espontáneos. Tenemos niños que están naciendo con espermatozoides de dos cabezas, niños que están naciendo sin oídos, sin riñones. Esta es la raza que trae la semilla de Monsanto. Entonces hoy nos reunimos varios colectivos, activistas culturales, medioambientales, de universidades, de colegios, de colectivos, como lo podemos ver aquí, los niños también aprendiendo cómo poder alimentarnos bien, qué alternativas tenemos frente a este atropello que tenemos y que es además aprobado por los gobiernos y por el TLC. El año pasado la ley 1518 decía que no teníamos semillas nativas en Colombia. Se cayó esta ley el 10 de diciembre, pero siguen pasando los decretos. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando no sabemos que consumimos esto en Nestlé, en Kellogg's, en Danone, en Alpina, en las papitas fritas, en el pancito de trigo? Esto es lo que estamos haciendo, una campaña de educación e información, entendiendo en dónde están nuestros mercados orgánicos en Bogotá, de dónde viene esta comida, quiénes son los campesinos a nivel rural, incluso a nivel urbano. qué tipo de siembras podemos hacer también. Entonces hay gente aquí especializada en permacultura, también de diferentes universidades que están dando esta información. Y lo otro es, ¿qué pasa con las semillas? ¿Cómo podemos recuperar nuestra semilla nativa? ¿De qué manera sembrarla? ¿Cómo hacer los intercambios? ¿Cómo incentivar a que todos seamos guardianes y guardianas de semillas? Porque la semilla es la memoria de la vida. Y esta semilla que trae todo el cambio genético, pues está cambiando toda la información, toda la raza, nos está mutando, somos mutantes. En este momento yo soy mutante y eso es lo que me lleva a mí a hacer un cambio en mi alimentación y a empezar a consumir orgánico hace 7 años. Entonces esto es lo que me lleva a mí también a pararme al frente y decir, no quiero Monsanto en Colombia, quiero semilla nativa, eso somos nosotros en Bacatá, tierra y gente de oro, gente de maíz. Esa es nuestra palabra ancestral. ¿Cuál es la propuesta de Monsanto? ¿Qué es lo que está ofreciendo Monsanto? Monsanto, pues lo que hace alrededor del mundo es comprar la semilla de todos los agricultores, monopoliza la semilla. Monsanto incluye en la genética de la semilla el veneno. Entonces, cuando un animalito come cualquier semilla, pues muere. Por eso están muriendo muchas abejas alrededor del mundo. Por eso hay muchas campañas alrededor del mundo diciendo no queremos ni consumir, ni sembrar, en donde ya en varios países del mundo, en Europa, que ya está vetado, y que han exigido incluso que los productos tengan esa información en su etiqueta. Pero ninguno de los productores de Coca-Cola ni otras empresas, como ya sabemos, Nestlé, Alpina, han querido etiquetar sus productos con la información, porque todos tenemos derecho a saber qué comemos. Entonces Monsanto es un genocida aprobado por nuestro consumo irresponsable e ignorante. Entonces esto es para que nos eduquemos. Esto es para que sepamos a quién compramos y para que veamos que sí hay opciones alternativas de vida, por la salud, por nuestros niños, por nuestras montañas, por el agua. Esto va unido también a la locomotora minero-energética, va unido al flúor en el agua. Entonces tenemos que pararnos a hablar y hacer como hace Costa Rica, que en este momento de 90 departamentos que tiene, 56 son estados libres de transgénicos. Entonces vamos a ir por Colombia también haciendo estas campañas con diferentes colectivos, desde lo ambiental, desde la salud, desde lo científico y desde redes, artivismo. Yo soy artista, soy artivista cultural, entonces... Pero aquí están hablando de la propuesta es en contra de los transgénicos, pero ¿sabes de otros productos de Monsanto? ¿Tienes idea de otro tipo de...? Los pesticidas y los venenos, Roundup, para el algodón. Con cada semilla transgénica utilizan una marca diferente de veneno. Para la coca. Además que pues son corporaciones que entre ellos se comunican y obviamente son los dueños de las farmacéuticas. Entonces nos producen el cáncer y nos venden la quimioterapia. O sea, es el negocito redondo. Sí, entonces, pues ¿qué más te puedo decir? Las empresas alimenticias, en donde el vicepresidente de Monsanto hacía parte del organismo en Estados Unidos que revisa el alimento, la FDA. Entonces ellos mismos están siendo aprobados, ellos mismos son los que nos traen el veneno y la muerte a través del TLC, y eso es lo que hace Monsanto, ¿no? El año pasado 170 mil bultos de arroz en Campo Alegre, Huila, fueron tirados a la basura y quemados por el INCA y por el Ejército Nacional pidiendo patentes de semillas, en donde nunca en la vida Dios nos ha pedido una patente por un ovario o por un espermatozoide. Si hacemos patente por semilla, en unos tiempos nos están pidiendo patente por el espermatozoide y el ovario que tenemos. Entonces, todos somos semilla, todos tenemos que defender la vida. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes sobre los vínculos entre el Plan Colombia, que se desarrolló hace más de 10 años, las ganancias a Monsanto, porque vendía el glifosato, No, no sé, pero lastimosamente nos vemos envenenados desde hace mucho tiempo con el glifosato y con la lucha contra la coca, que es una planta sagrada, no el negocio que tienen también redondo. Pero realmente me coges fuera de sí. Si tú lo conoces, buenísimo que lo comentemos. Esta es una campaña educativa, social, educativa, que incentive ir más allá y no seguir ciegos matándonos por ignorancia. Seguir, cada vez que le compramos a una Coca-Cola estamos siendo copartícipes del genocidio, con el desplazamiento de pueblos para que vengan a sembrar semilla transgénica, ¿sí? Y eso es como educar, por ejemplo, educar. Campañas contra la malaria, este tipo de iniciativas que son de carácter mundial, en las que ha participado activamente Monsanto. ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué opinas al respecto? ¿Tienes de la malaria? Es que la malaria está muy asociada con el DDT, y el DDT es un insecticida de... O sea, la lucha en contra de la malaria. Pero bueno, no, eso no es, es que ese es otro tema. En términos de salud, comparto lo que una hermana argentina compartía ayer en el encuentro de transgénicos en la Universidad Nacional, y es que estamos esperando a que nuestros vecinos y hasta que nosotros mismos nos llegue la enfermedad para poder actuar y cambiar. Esos venenos nos asesinan por dentro, nos están mutando la sangre, nos están mutando la glándula pineal. Si ya hay niños que nacen con espermatozoides de dos cabezas, eso ya significa mucho. Sea DDT, sea estalato, sea cualquier tipo de veneno, ¿no? Bifenol también, ¿sí? Que viene en los plásticos, en los teteros. El mismo flúor que viene en el agua y en las cremas dentales. Residuos nucleares que vienen en pañales y toallas higiénicas, ¿sí? O sea, son muchas maneras de las que nos están envenenando. Entonces, esta hermana nos comentaba ayer de una mujer en Argentina con 17 embarazos que no pudo tener, solo tiene una niña de 8 años, y cómo está viendo morir a sus vecinos, ¿no? Discúlpame, pero